finalización ya de la marcha de por Lucas Muñoz, pero nos vamos a meter en otro tema. Queríamos saber cómo fue la reunión del día viernes a la cual habían sido citados los vecinos del 22 de abril por la tarde, una reunión en un horario que había sido prometida primero para martes o miércoles y finalmente ocurrió el día viernes por la tarde. La tenemos a Daniela para charlar un poquito sobre esta reunión. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, acá te saluda Nana y Walter, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá, preocupados. ¿Cómo fue esa reunión del día viernes? Horrible. Horrible. No puedo decir otra cosa, ¿eh? O sea, a ver, sin ánimo de qué sé yo, de desfenestrar a nadie ni nada. Es lo que pasó. Fue una reunión patética. Eso es lo que nosotros sentimos como vecinos. ¿Ustedes iban con expectativa de algún tipo de respuesta y cuando llegaron no había nada? No, la verdad es que nos dieron mil vueltas primeramente. O sea, nosotros ya habíamos avisado con anterioridad que era imposible casi para nosotros ir a la tarde. Igual ahí, así igual nos hicimos un tiempito, fuimos, y cuando nos acercamos, nada, nos habló. Llegó el secretario de Obras Públicas a hablar de las obras que se hacían en Viedma, o sea, Mario Castro. No, ¿qué tenía que hacer en la reunión? No entiendo. Bueno, fueron algunos concejales que fueron como para escuchar y también debatir, que eso estaba buenísimo. Bueno, estaba Pérez Morando, que nada, siempre con su carpeta llena de papeles, que no siempre que quiere buscar un dato no lo encuentra. Y estaba Pedro Sánchez sentado explicándonos a nosotros cómo empezó el 22 de abril. O sea, nada, una locura. Pero bueno, la verdad que sí, fue terrible la reunión. No llegamos a ningún lugar básico, y la verdad que mucha bronca de todos los vecinos. La verdad, te escucho y me imagino ahí la situación. O sea que, por ahora, ¿qué tienen que pagar o ir directamente a Edersa a ver si le hacen cuotas? Por ahora tenemos que ir a Edersa a ver si hacemos un plan de pago. Y nos dijo el municipio que ellos habían también pedido que no nos corten la luz por los elevados montos, que por favor nos... O sea, nada, quedamos como los mendigos de la comarca. Parece que somos nosotros, los del 22 de abril. ¿Y quedó alguna nueva reunión para hacerse o en realidad ustedes ya saben que ahí no van a tener ningún tipo de respuesta por parte del municipio? No, la verdad es que nosotros ya está, ya... personalmente yo le dije en la cara a Pedro Sánchez que la verdad que es una vergüenza que esté en el puesto que está. Espero que renuncie, que en algún momento le baje un hilo de luz a su mente y diga, no sirvo para este tipo de trabajo, realmente necesito un descanso, ¿viste? Porque la verdad, que te cite tres veces a hablar y que no te diga nada en concreto, como funcionario público deja mucho que desear. Ni que hablar de las situaciones que hemos tenido que vivir de llamadas casi extorsivas a algunos vecinos diciéndole que si el municipio les pagaba la luz tenían que devolver la vivienda. O sea, todavía no sacaron a los usurpadores que están del otro lado y nos quieren pedir la vivienda a nosotros. Estamos todos locos. Pero más allá de sacar o no a los usurpadores, lo que digo yo es que hemos estado recibiendo llamadas telefónicas de ese tipo para que nos quedemos callados. Cuando realmente uno hace algo porque no podemos pagarlo, porque no llegamos. No es que a mí se me antojó hoy hacer algo porque quiero que me paguen la luz y punto, no. Yo realmente si lo pudiera pagar, lo haría. Pero no puedo, no voy a llegar y veré qué hago. La verdad que veré qué hago porque, no sé. Daniela, y como vecinos que... ¿van a buscar en algún otro lado o se van a ver que cada uno se arregle como pueda para pagar? ¿Qué es lo que terminaron ahí más o menos definiendo? Ah, mirá, yo te cuento. Estamos un poco complicados como vecinos porque aparte de esto está el caso de Juana Torres. No sé si la ubican. Ajá. Juana Torres, una vecina, una adulta mayor que le dieron una vivienda y que el municipio en su estratégica forma de pensar dice que Juana directamente tendría que estar en otro lugar, no en una vivienda. Nosotros lo que creemos que la vivienda de ella es esa, o sea, vive en la calle 25 y no tiene nada, la señora no tiene nada. Salió un video Facebook hace poco porque ella quedó internada, o sea, cayó internada por el frío. Claro, claro. Te cuento la situación, el municipio le conectó la luz a ella y le llevaron calefactores los vecinos. decime vos qué hace la abuela cuando le llegue la boleta de luz el mes que viene, no sé, o el otro mes. Qué bárbaro. No sé qué van a hacer. La abuela está pagando un baño químico 2,000 pesos mensuales porque no tiene el baño adentro. Es una ironía total, tiene una casa entera, pero no, el baño no tiene inodoro. Así que le conseguimos un inodoro con un vecino que es súper solidario y estuvimos el fin de semana encargándonos de conectarle, o sea, haciéndole la zanja. Estaba un poco hecho ya, así que no nos llevó tanto laburo, pero le conseguimos los caños, estamos conectándole, o sea, el baño adentro. Si no fuera por los vecinos, la abuela no tendría baño. Tal cual. No lo quiero decir yo porque queda re, ¿viste? Pero por tu relato lo voy sacando. Sí, qué sí, sí, tal cual. Es así, estamos con los vecinos apoyando a la Juana, porque primero porque es una vecina más. No queremos que se vaya del barrio. Consideramos que si después de grande pudo obtener su vivienda propia, está bueno que la pueda disfrutar y vivir, y que nada, que su casa es esa. Ya está. Claro. Y que hagamos todo lo mejor posible para que ella pase de última esta etapa de su vida con salud y acompañada, claro. ¿Viste? A veces no se tiene la compañía de la familia como uno espera, pero bueno, tenés vecinos y estamos tratando. Lo que sí, cuando nosotros hemos ido al municipio a hablar y sale el tema de Juana, nos dicen que ya está, que ella ya está bajo todos los programas a vivir por haber y que todos la están ayudando. Es una gran mentira, la realidad es que Juana está sola. Nadie le pagó en este tiempo el baño químico, que por lo menos el municipio se debería haber hecho cargo, o con la empresa Oriente que estaba trabajando acá, haberle hecho el pozo ciego, haberle conectado. O sea, son necesidades diferentes, pero nadie lo hizo hasta el día de hoy. Daniela, eso nos indigna, ¿viste? Claro, cómo no indignarse. Bueno, Daniela, nada, vamos a seguir con este tema, vamos a preguntar a ver qué, si es que... Nosotros seguimos en contacto con los concejales, sí. Porque la realidad es esta. A ver, el Consejo Deliberante dijo una cosa. ¿Qué nos dijo? Que el municipio, la verdad, es que correspondía que se haga cargo de las facturas elevadas. Sí. ¿No? Nosotros lo que propusimos en un momento es pagar una parte de la factura y que el municipio nos ayude con el resto. El municipio no accedió a nada, directamente nos dijo, van a EDERSA y hacen un plan de pago y después veremos. Cuando nos dicen después veremos, vos viste lo que es. Supuestamente hace un año atrás iba a estar el barrio ya consolidado, pero todavía no pasa nada, así que no. Sí. Así que estamos, yo la verdad... ¿Y esta semana se reúne con los concejales, Daniela? Estamos en contacto permanente con la mayoría de los concejales. Ajá. Y estamos viendo a ver qué podemos hacer y si tenemos que ir a ver el TINEC, al gobierno, no sé, yo ya estoy como loca, ¿viste? Si me tengo que ir a Buenos Aires a ver si puedo ver al propio presidente y contarle de la situación y ver qué es lo que opina él mismo, ¿me entendés? No sé qué voy a hacer, pero la verdad que me estoy volviendo loca con este tema porque es una locura total, ¿no? Yo ya, personalmente soy así, o sea, hay algo que no lo puedo tolerar, que es la injusticia. La injusticia es algo que no... Creo que nadie puede tolerarla, ¿no? Pero hay gente que se la banca mejor y como que mira para el costado y está todo bien, ¿entendés? Yo respeto. Pero cuando a mí me pasa, es algo que no... A mí me moviliza demasiado, ¿viste? Está muy bien. Entonces... No, es súper entendible, Dani. Así que, sí, bueno. Sí. Bueno, ya sabes, los micrófonos acá de Radio Encuentro para estar en contacto siempre y ojalá haya algún tipo de respuesta. Te estaremos molestando nuevamente, capaz sí, que mañana no mismo, molestan. ¿Eh? No, dale. Molestan para nada. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta pronto. Gracias. Daniela Márquez, vecina del 22 de abril. Un fracaso horrible, dijo ella, la reunión del día...